estás escuchando HeavyMetalMansion.com. MetalPR.com y Heavy Metal Mansion no se solidarizan con las expresiones vertidas por los moderadores, oyentes e invitados de este programa y no representa el sentir de colaboradores, anunciantes o emisoras afiliadas. Saludos amigos, bienvenidos. La emisora W y W le dan la bienvenida a su transmisión directamente desde la letrina. Iniciamos nuestra programación musical para ustedes con el primer programa, Peticiones. Tenemos más de 150 líneas disponibles para el público. La nueva lechonera del rock. Y bienvenidos a esta edición especial de la nueva lechonera del rock. Bueno, si es domingo y está escuchando este programa, hoy este programa sale grabado. Y es que se espera para este domingo el inminente paso de una tormenta tropical llamada Fiona y ahora huracán categoría 1. Y bueno, aunque yo estoy en San Juan y va a pasar al sur de la isla, puede ser inminente el paso del domingo, así que hemos decidido grabar este programa el viernes. Así que este programa no está en vivo ni en directo por esta situación, precaviendo que nos quedemos sin luz, que probablemente puede pasar. Pero eso no nos detiene, porque al lechón atómico no lo detiene, así que grabado vamos en un programazo hoy. Party on, dudes. Excellent. Y empezamos con lo que dice. ¡Aguante el Kevin, la concha de la lora! Hay que tener huevo para ser metal, huevo. Hay que bancarla. Vamos a darles pon a la cárcel. Gratis. ¡Fuego, ladronazo! Soy un puente de comunicación entre lo divino y aquí la tierra. ¡Tanto gusto! Yo soy Don Viagro. ¡Conan! ¿Qué es lo mejor de la vida? Destrozar a los enemigos, verlos aniquilados a tus pies y escuchar el lamento de sus mujeres. ¡Ah! ¡Se te pusieron los huevos a peso! ¡Nos están volviendo locos! ¡Queremos red! ¡Hola, locos de Madrid! Bueno, vamos con este tremendo tema del Alive en Madrid. Es el Kiss Medley, el medley de Kai Hansen. Vámonos con él. Halloween. Vivo 2019 en Madrid. Halloween. Are you with us on this? All right. Then raise your arms. Wow. Hey, what? Hey, you up there. Raise your fucking arms. Hey, everybody. Very cool. All right. Let's go for it. Ah!

La radio que escuchan los dioses. Escuchas FM Instrumental 99.5, la radio del metal en San Martín de los Andes. El circuito de la avanzada metálica forma parte de una unión metalera mundial. Lo mejor de nuestras bandas, toda la programación y eventos locales y el metal internacional. Reseñas, noticias y mucho más. Lo mejor del rock pesado lo encuentras aquí, solo por avanzadametallica.net. Metal sin fronteras. LadoSalvajeRadio.com, 24 horas a puro metal. Metal Corrosivo PR Radio, el servidor 24/7 totalmente a la orden. They rock hard. Puerto Rico's new rock station. AZ Rock. AZRockRadio.com. Y bienvenidos a esta edición especial de la nueva Lechonera del Rock, que se transmite desde San Juan, Puerto Rico, capital del ron del mundo, Isla del Encanto, ombligo de América, autopista de huracanes. Y hablando de la autopista de huracanes, pues mientras se supone que este programa esté saliendo en vivo, no está saliendo en vivo por eso mismo, porque estamos esperando el inminente paso. Bueno, no es tan inminente, pero sí va a rozar la isla de la tormenta Fiona, ya casi huracán categoría 1. Es una tormenta, bueno, el pronóstico hasta ahora es que es una tormenta media floja, comparada, ¿no?, con el huracán María, que fue categoría 5, de vientos de casi 200 millas por hora, ¿no? 160, 140 millas por hora. Este lo que tiene son ráfagas de 50. Que pues, pero como nuestro sistema de energía es una basura ya, porque ya está azotado desde el 2017 por el huracán María, que fue devastador y se arregló pegándolo con chicle y saliva, pues es posible que nos quedemos sin energía eléctrica con esta pues ya nos quedamos con cualquier lluvia, nos quedamos sin energía eléctrica en este país. Así que estamos adelantando el programa por esa misma situación. Así que bueno, bienvenidos a este programa que se transmite desde los estudios de metalpr.com y heavymetalmansion.com. Se encadena a través de avanzadametallica.net y houndrock.com en la República Dominicana. También estamos saliendo por gelradio.ga y asaltomataradiorock.com España. También por la estación más importante del rock en Puerto Rico, acrockradio.com. Tu mundo de rock online. Y ya mismo venimos con todas las emisoras que a lo largo y ancho de la semana retransmiten este programa en diferido, y esperemos que lo puedan que la semana que viene yo tenga luz y pueda hacer otro programa. Así que eso lo esperamos. Bueno, esta semana cumplió años el disco Made in Japan de Iron Maiden, que salió el septiembre 14 de 1981. Es un disco que les tengo que confesar que fue mi primer disco de heavy metal de mi vida. Todavía lo conservo por eso mismo. Y cuando digo disco, LP, en mis tiempos que no había casi ni cinta, ¿verdad? Esto era LP, casi todo el mundo compraba el disco de pasta, de acetato. Y este fue mi primer disco. Primero porque era un EP de 4 canciones en vivo en Japón, y porque no tenía mucho dinero en ese tiempo, y eso era lo que me daba el dinero para comprar ese disco de Iron Maiden, que quería incursionar yo en el heavy metal, me atraía mucho las portadas, las carátulas de los discos, me atraía escuchar un rock más pesado, más duro, eran otros tiempos, y agarré ese disco. Y ustedes me pueden creer que como lo tengo en vinil, nunca lo he pasado a MP3 para ponerlo en la computadora. No lo tengo en la computadora. Pero tengo un facsímil de ese tiempo. Y es que hay unas sesiones que grabó en la radio Iron Maiden durante esos tiempos y en la BBC. Así que en la BBC Radio, en lo que se llama el Friday Rock Show, se grabó unos temas del tiempo de Paul Di'Anno, sí, del tiempo de Paul Di'Anno, que a mí me gustan, no voy a decir que más o menos, pero sí es un Iron Maiden subterráneo, en sentido de que era el Iron Maiden sin ser lo que es ahora, ¿no? Un Iron Maiden más crudo, más lo que era el heavy metal cuando vino de abajo, ¿no? No estoy diciendo que no estoy quitándole mérito a Bruce Dickinson. Me encanta Bruce Dickinson, uno de mis artistas favoritos. Pero es otra cosa. Es más subterráneo, ¿no? Ustedes me entienden. Vámonos con este clásico, Running Free, en BBC Radio One. BBC Radio One, Friday Night Rock Show de 1980 y pico. ¿Eh? 81 es. 81. Vámonos con esto, que es un clásico. Clásico, clásico. John lo dijo mal, 1979 fue esto. A mí

Circo Mamífero de San Telmo. El tema El Retorno de Judas. Discazo. Buena que esta banda ya no esté por ahí. Pero así pasa en esta vida con las bandas. Se va la luz. Se va la luz. Se va la luz. Hay que cogerlo a relajo, él se va a la luz en este país. Bueno, estuvimos escuchando ahí que había dicho mal, Running Free de Iron Maiden, el BBC Radio One Friday Rock Show en vivo de 1979. Esto es parte de una serie de discos que venían en una caja que eran tipo lonchera, que se llamaba El Archivo de Eddie, que fue del 2002, una caja como de metal, ¿sí? Y allá adentro vienen unos discos y eran cosas raras de Iron Maiden. Y sí, eran 6 CDs, solamente hay 25,000 copias de esa caja, todo vendida, está difícil de conseguir. Y de ahí sacamos ese temazo, Running Free, en vivo, grabado desde la radio allí. Luego pusimos a San Telmo, El Retorno de Judas, del disco Mamífero, primer tema de ese disco. Disco que hemos dicho varias veces aquí que estamos explorando cosas que hemos ido comprando durante los últimos años, ¿sí? Ese disco yo lo vine a adquirir el año pasado, finales del año pasado, y le he estado dando poco a poco oído, ¿sí? Es bueno. Me da mucha pena que la banda esté disuelta, o sea, separada. Pero bueno, siempre he dicho que se parece mucho a las bandas de aquí, de mi país. Algo heredamos nosotros los españoles, ¿no? Primer pie que pusieron en América fue en el Caribe. Eso es así. Algo teníamos que heredar. Bueno, este programa se transmite en diferido a lo largo y ancho de la semana. Lunes 4 de la tarde en Metal Argentum Radio en Buenos Aires, Argentina. Lunes a las 8 estamos en César de Classic en La Paz, Bolivia. Lunes a las 12 de la medianoche en FM Opción 98.9 MHz en Ingeniero Budge en Argentina. Martes a las 11 de la mañana estamos por Choice Radio de nuestro amigo Beto Boquia, Buenos Aires, Argentina. Martes a las 7 de la noche estamos en Espectro FM 98.9 MHz en Corrientes, Argentina. Martes 8 de la noche en Metal Corrosivo, México. Miércoles 7 de la noche estamos en dos emisoras a la vez. Estamos en Tico Sound en Costa Rica y en Prendete Online en Mendoza, Argentina. Jueves a las 2 de la tarde estamos en De Montre Radio en General Roca en Río Negro, Argentina. Jueves a las 5 de la tarde estamos en Caballeros de Acero Radio en Argentina. Viernes 12 del mediodía en Lado Salvaje Radio en Mendoza, Argentina. Viernes 6 de la tarde en FM Schenker, Buenos Aires, Argentina. Viernes 7 de la noche estamos en Templaria Radio Salto, Uruguay. Viernes a las 9 de la noche estamos en FM Ser Metal 99.5 MHz en San Martín de los Andes, Neuquén, Argentina. Es sábado a las 10 de la mañana. Estamos en Ozzy Rock Radio en Sydney, Australia. Sábado a las 12 del mediodía estamos en S Rock, Costa Rica. Sábado a las 3 de la tarde estamos en Radio Metal Hermosillo, México, Sonora. Domingo 3 de la tarde en Radio Enigma, Santiago de Chile. Y el otro día, le tengo que confesar lo que pasó. Estaba escuchando música aleatoriamente y de momento salió esta canción. Vámonos con esto, que es un clásico, clásico, clásico. She wants to run.

estamos nosotros acá poco a poco apreciando porque nos llegó este año. ¿Y por qué nos llegó este año? Porque lo compramos este año. Más allá del tiempo, Jezabel, el Jezabel de Argentina. Vámonos con esto. No habrá huracán. Ni vendaval. Ni terremoto. Ni virus. Ni pandemia. Que detenga a la nueva lechonera del rock. Como siempre, al pie del cañón. Bueno, y volvimos aquí a los estudios y escuchamos un segmentito donde pusimos el clásico Heavy Chains de Loudness. Y luego vinimos al 2009 y pusimos el disco de Jezabel, del disco Más Allá del Tiempo, el tema Tiempo de Revancha, el tema número 4 de ese disco, del Jezabel argentino, porque hay montones de Jezabel. Hay un Jezabel en Colombia que es black metal, hay un Jezabel en España que también es heavy metal, hay un Jezabel en Hungría también que es de heavy metal, hay uno que es sinfónico, que es sinfónico de metal, que es de Holanda. Sí, hay una banda también de Alemania que se llama Jezabel, o sea, hay varias. Y creo que había una de México también, pero no sé si se escribe igual, eso tengo que averiguar. Pero me acuerdo que sí, que hay muchas bandas que se llaman Jezabel. Pero esta es la Jezabel argentina, que es de mi favorita, de mi favorita Jezabel, ¿sí? Pero bueno, me llegó algo rápido gracias a JC River, que ese es el mejor, el que lleva este programa a todas las otras emisoras. JC River me envía domingo 6 de noviembre de 2022, Argentina Online Metal Fest 7, séptima edición, domingo 6 de noviembre de 2022. Saben que esta emisora acostumbra a que si Lechón Atómico está en el programa y está corriendo el Argentina Online Metal Fest, ponemos bandas del Argentina Online Metal Fest y siempre, siempre, siempre estamos al pie del cañón con ese tremendo festival en línea que inició en la pandemia y ya va por la séptima edición. ¡Aplauso! Bueno, este es el 14 de septiembre de 1993, más o menos para estas fechas. En 1993 salió un disco de la banda Fight, el disco Guerra de Palabras, War of the Words, donde Rob Halford es el cantante, y sabemos que en ese tiempo estaba fuera de Judas Priest. Era el tiempo que Rob Halford se vestía minimalista, más rebelde, vestía como un joven. Y hizo esta tremenda banda Fight, que para mí que es el origen de lo que luego sería la banda solista del Halford, ¿sí? Muy buen disco. Es un disco que me es difícil encontrar un tema para poner, porque seleccionar cualquiera, son buenísimos cualquiera de esos temas. Pero vámonos con esto, vámonos con uno un poquito, no es muy rápido ni muy lento, vámonos con este clásico, esto es Immortal Sin. Clásico, clásico. Help me from being damned by a righteous speed. Para mí un tema donde está Rob Halford. ¿Por qué? Porque todos son buenos. No sé cómo escoger cuál uno es mejor que el otro. Pero quería escuchar este Immortal Sin White. ¡A beber, cabrones! We'll be right back. disco viejo. Esto es un disco del 2020. La banda Umbra de España. El tema Indomable. Perdón, el disco Indomable. El tema Alma de Fuego. Brutal, tremendo. Vámonos con esto para que usted se ría. No habrá producción. Se cierran las empresas cerveceras. Se cierra, se para la distribución de alcohol. Y por consecuencia, la venta de bebidas alcohólicas. ¡No! ¡No es cierto! ¡Yo sé que no es cierto! Lo dice para asustarme, pero yo sé que no es verdad. Y nos fuimos bien power metal ahora con Fraternia. We'll be right back. esta banda se llama Fraternia 2002, el del disco del 2002, Nightmare Story, el tema El Salvador, The Savior, banda de Suecia esta, tremenda. Vámonos con esto. No habrá huracán, ni vendaval, ni terremoto, ni virus, ni pandemia. Que detenga a la nueva lechonera del rock. Como siempre, al pie del cañón. Y yo chavándome aquí hablando y nadie, y no me estaban escuchando, de verdad, en serio. Dando un anuncio y todo aquí, y yo, ay, hablando ahí como si nada. Esto es casi en vivo, esto es casi en vivo, así que perdónenme, yo hablando y que nadie me escuchaba. Vuelvo y repito, ay, bendito sea el Señor. Este lechón atómico, de verdad que lo ven guindar. Se ve que está medio nervioso porque viene el huracán. Próximos eventos, esto nos llega de AC Rock. El 8 de octubre se presenta en el Coca-Cola Music Hall Classic Rock Series con Firehouse y Winger. Consigue tus boletos en Tiquetera o oprime los anuncios en el app de AC Rock. Te invita AC Rock, tu mundo de rock online. Ahora sí me escucharon, el aplauso. Ay, Dios mío. Bueno, la... Ay, yo aquí fajaba hablando y diciendo 20 cosas y no me escuchó nadie. Bueno, vámonos. Ah, sí, que nada nos detiene. Sí, en realidad pues trataremos de que nada nos detenga. Si tenemos electricidad, vamos a estar haciendo programas como siempre. Y esperamos que luego de esta tormenta pues tengamos restablecido para el próximo domingo el sistema eléctrico aquí en el estudio establecido y poder brindarles el programa. La lechonera del rock se ha hecho ininterrumpidamente, menos en el 2017 y en algunos momentos que nos fuimos de vacaciones, pero en el 2017 fue que vino el huracán María y estuvimos sin nueva lechonera del rock como hasta diciembre, ¿no? Sin programa, porque la isla se devastó completo, el sistema de internet, el sistema de electricidad. Sin embargo, metalpr.com siguió en línea el auto DJ y mientras pudo, se pudo retransmitir los programas. Eso sí, puede ser que se afecten algunos que otros de los programas por las inclemencias del tiempo y la disponibilidad de los servicios luego del inminente paso del huracán por Puerto Rico. Así que, bueno, no hablemos de cosas tristes, vamos a seguir poniendo música, que es lo más que nos gusta. Vámonos ahora con una grabación precaria que le hemos puesto en algunos momentos y esta sección pues trata de poner pues temas que son buenos y estuvieron olvidados, ¿no? Esto viene también de uno de los compilados destinados al olvido de estos que hacen los españoles. Esto es de las maquetas de los 80. Vámonos con esta banda, Deceit. Le hemos puesto varias veces aquí en la lechonera del rock. Antes se llamaba Caes Deceit. Ahora sí, esto fue cuando eran Deceit. Esto es del demo de ellos. Esto se llama Vientos de Locura. Precaria. La siguiente grabación se realizó de manera precaria. grabación precaria, pero tremenda, ¿eh? Esto es This It, Vientos de Locura, grabación precaria, pero buena, buena, buena, buena, buena. Disco viejo, pero bueno, vamos a seguir en España, sí, vamos a poner alguito de España, vámonos con esto. Vientos de Guerra, Saratoga 2010, Revelaciones de una Noche. Y me está raro porque oficialmente esto es un DVD, pero yo tengo el CD. Ah, es que es DVD más CD. Yo estoy loco, Hasta la próxima. Y ahí se despidió, pero yo no me despido. Esto no se ha acabado, esto no se ha acabado. Díselo, Johnny. Se acabó. ¡Nada acabado! ¡Nada! No es tan fácil acabar. Disco del 2022. Banda clásica Saxon. Empiézalo de nuevo del disco Carpe Diem. Esto es All for One. Take a curve, fast, green, hot and ice, the beach. Diving out the

Hard. Puerto Rico's new rock station. AZ Rock. AZRockRadio.com. Bueno, y volvimos a los estudios de la nueva lechonera del rock. Aplauso. Ahí está. Escuchamos una banda básicamente nueva. Bueno, pues nueva para mí. La banda empezó en el 2012. Su primer disco es Rock is the Force. Y sacaron un disco en el 2022, en marzo, que se llama Real Steel. ¿Sí? Este disco de Cenotaph yo lo adquirí a través de Bandcamp. Pero el Rock is the Force también está en Bandcamp, pero originalmente el disco salió en vinil, ¿sí? Hubo 500 copias solo del disco Rock is the Force de Cenotaph, una banda argentina que sí, pudiésemos decir que una banda de la nueva generación del traditional heavy metal. Y pues porque no es una banda de la última década, ¿no? Tiene 10 años la banda, básicamente. Y Real Steel es su último trabajo, como dije, y ese sí es 100% en digital. Ese sí salió por Bandcamp en 100% en digital. Antes de eso escuchamos la banda Vampire, o Vampire, pero yo le digo Vampire porque Vampire en inglés se escribe diferente como se escribe esta banda, aunque esta banda es alemán, quizás en alemán se dice Vampire, igual que en inglés, por la Y que tiene al final. En vez de tener, pues en inglés se escribe Vampire, y Vampire, pero este se escribe Vampir con YR al final, que quizás en alemán suena igual, pero no lo sé, yo no sé alemán. Pero me gusta esa banda porque es otra banda cruda, ¿no? Hemos puesto las últimas bandas que hemos puesto aquí, como fue Cenotaph y Vampir, bandas de heavy metal así, sí, crudo, ¿no? Como el tradicional, como el que es, ¿no? El de abajo, como le digo yo. Lo mismo por eso que me gusta a mí Savage Master mucho, por eso mismo. Bueno, yo no sé por qué, de momento, me dio por escuchar esta canción. No estaba en lo que íbamos a poner. Se la dedico a Jaycee River porque yo sé que le gusta esta banda mucho. Vámonos con esto. Destroy, written more like flesh and stone. discazo, bandaza, Eternal Champion, Ravening Iron, del disco Ravening Iron del 2020. Banda nueva. ¿Quién dice que en el heavy metal no? Que se murió, que ya no hay nada. Bueno, imagínate. Hay gente que dice que el heavy metal se murió. Y ahora voy a poner una banda nueva, básicamente, de la nueva generación. Aunque, pues, tienen ahí unos músicos medio viejos. Nos fuimos con la rueda. Esto es Will. We'll be right back.

Let's groove. Starting out of fire. Esto fue Cosmic Funeral, el funeral cósmico, escuchando a Cathedral, Lee Dorian y sus muchachos. Bueno, y hemos llegado al final de este programa especial que hemos hecho, sustituyendo el programa en vivo por el paso inminente de la tormenta Fiona, huracán Fiona, por Puerto Rico. Así que vámonos con esto. Se llaman Los Antiguos, Los Grises. Este es el tema y nos vemos la semana que viene, si se puede, en otra nueva lechonera del rock. ¡Fuimos! Sí, señoras y señores, la emisora W y W que transmiten simultáneamente desde la letrina concluyen sus transmisiones radiales por hoy. No sin antes recordarles